Buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí compartir con ustedes esta tarde una reflexión que para mí es muy significativa en razón a que precisamente la tesis con la que me gradué de abogado fue la incorporación de la jurisdicción supranacional en el derecho interno peruano, por un lado, y por otro lado, por la afinidad que tengo con el Parlamento peruano, institución en la que he puesto toda mi experiencia profesional y que me ha dado a mí el placer de servir a mi patria desde el Estado. Y con esto concluyo esta introducción, precisamente para empezar refiriendo que el problema del Parlamento y los derechos humanos es fundamentalmente un problema en el que el Estado tiene que afirmarse como garante de la existencia y del pacto político. Sin Estado no es posible afirmar derechos. El Estado es necesario para que pueda exigirse cualquier derecho. Es cierto que los seres humanos tenemos derechos por el simple suceso de haber nacido, pero el acontecimiento de nuestro nacimiento es insuficiente cuando se trata de exigir que los derechos que me corresponden efectivamente los reciba, los tenga y los pueda gozar. Sin Estado, esa es la tesis, no es posible la afirmación de ningún derecho. Los derechos humanos que se afirman como parte de la comunidad internacional carecen de un Estado mundial que asegure su vigencia. Rigen única y exclusivamente en la medida en la que hay Estados que se comprometan con la vigencia de tales derechos. Y es esa la razón por la que en los Estados nacionales se reconocen en tanto derechos fundamentales. Así ocurre en el Perú. Los derechos humanos a nivel nacional son los derechos fundamentales reconocidos por nuestro ordenamiento constitucional. Quisiera referir que precisamente la naturaleza del problema que existe entre el Parlamento y los derechos humanos, como un problema que se presenta en la relación entre el Estado y la libertad, puede ser analizado, puede ser examinado, puede ser abordado a partir de un texto muy interesante de la literatura occidental. Cuenta Sófocles que en el siglo V antes de Cristo, Creonte dispuso que el cadáver de uno de los hermanos de Antígona recibiera la sepultura propia de los tebanos. El otro hermano, con el que peleó en las afueras de la ciudad, por considerársele rebelde o subversivo, por disposición de Creonte, no podía recibir sepultura en el territorio de Tebas. Antígona se opuso a la orden de Creonte, y al hacerlo, el cuestionamiento que recibió fue cómo desacataba la orden de quien había ordenado que el cadáver de Polinices quedara expuesto a la intemperie para que se pudriera y fuera comido por los buitres. La respuesta que da Antígona es que había un orden anterior a la disposición de Creonte que Creonte estaba incumpliendo, y ese otro orden intemporal, eterno, que se basaba en la tradición del pueblo tebano, era superior a la orden de quien tenía la capacidad de mandar. Aquí vemos cómo se produce nuevamente el conflicto entre el orden y la libertad, el Estado y los derechos humanos, en una tragedia del siglo V antes de Cristo. Ese mismo problema es el que abordan los parlamentos y ese mismo problema es el que se aborda desde la judicatura. La actividad jurisdiccional en la cual están comprendidos todos quienes abordan precisamente la jurisdicción militar y quienes tienen la responsabilidad de encargarse del difícil equilibrio entre la humanidad y el Estado, esa actividad supone también una toma de posición frente al orden y la libertad. ¿Cuánto orden y cuánta libertad? ¿Cuál es, pues, la finalidad en el capitalismo tardío de la globalización económica y de la ideología universal de los derechos humanos? Existen efectivamente de modo universal y ahistórico los derechos subjetivos de las personas, más allá del reconocimiento que hace el Estado de los derechos cívicos o políticos de aquellas como ciudadanos. ¿Son universales los derechos humanos cuando los Estados distinguen entre los derechos fundamentales de los ciudadanos y los de los extranjeros en sus territorios? ¿Qué tan universales, podríamos añadir, son los derechos que deben imponerse en poblaciones en el África en las que se practica aún la clitoridectomía? ¿Puede violarse la legislación nacional de los pueblos en África que creen que esa es una práctica propia de su población? ¿Qué tan universales son los derechos de la mujer en esas circunscripciones? ¿Cuál es la universalidad en ese caso? ¿Tenemos autorización nosotros para imponer ese supuesto orden universal en poblaciones que no los reconocen tan universales en esas circunscripciones? ¿Cuánto orden es posible si el vínculo de la asociación política no es atendido ni cuidado por los individuos, y cuánta libertad es posible sin que ésta constituya una amenaza contra el proyecto de convivencia bajo un mismo Estado? Pero además de la paradoja del orden y de la libertad, el Parlamento también se encuentra en otra encrucijada. ¿Cuánto Estado es posible que se afirme y por el que se apueste ante el afianzamiento de comunidades supraestatales en dirección al Estado mundial, sin que ello le signifique mella en su propio rol y autoridad al aprobar convenios internacionales a cuya sujeción se somete el Estado peruano, o en general, para los efectos de nuestra reunión, de cualquier Estado? ¿Sobre qué base reposa el carácter normativo de un derecho supraestatal sin Estado, con capacidad para exigir y vincular su aplicación y vigencia? Si los parlamentos son el lugar privilegiado de la pluralidad, no es menos cierto que los parlamentos también integran y conforman el Estado. Entre la multiplicidad diversa de sujetos, ninguno de ellos igual al otro. Y la unidad de destino común de esa misma diversidad se constituye la paradoja del Estado moderno. Los parlamentos definen qué es la ley universal, basándose para ello en el consenso mayoritario. Pero lo que de universal afirman no puede lógicamente incluir a la totalidad efectiva de la multiplicidad de individuos en una misma sociedad. Por más pluralidad que se reconozca bajo un mismo Estado, por la naturaleza misma de la actividad estatal, el Estado afirma cuál es esa unidad de una nación, y al afirmarlo, tiene que excluir a parte de esa multiplicidad. Esa es otra de las paradojas que hace imposible la pura multiplicidad. Cuando afirmamos la universalidad de los derechos humanos, nos encontramos aplicando también esa misma paradoja. ¿Cuánto derecho humano podemos reconocer sin que al reconocer esos derechos humanos se resienta o melle la unidad que está obligado a afirmar el Estado? ¿Cuánto queda fuera? ¿Cuánto queda dentro? Ese es el trabajo que se realiza desde el Estado, en los parlamentos y en la judicatura. En el espacio de estas reflexiones me referiré a 5 distintos temas, en cada uno de los cuales existe una demanda o capacidad de intervención del Parlamento. En cada uno de estos mismos temas también converge y se intersecta alguna dimensión relativa al reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos. Los temas que abordaré son, primero, el Estado Constitucional de Derecho. Segundo, la espinosa cuestión de la pena de muerte. Tercero, la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Cuarto, el tratamiento de las prerrogativas de altos funcionarios en una democracia que se dice igualitaria, con pleno respeto de los alcances del debido proceso, sustantivo y procesal. Y el quinto, el control constitucional que realiza el Congreso sobre la actividad jurisdiccional de los más altos magistrados. Todos son casos fronterizos en los que es posible advertir los límites entre lo que es estatalmente posible y lo que es políticamente correcto. Como anticiparán, no va a ser la mía una exposición muy ortodoxa. Probablemente sea más incorrecta que convencional. El primer tema, los límites al legislador según la doctrina del Estado Constitucional del Derecho. Como todos conocen, los juristas, la magistratura, los tribunales constitucionales beben y maman la teoría del Estado Constitucional de Derecho, teoría que es creada en la doctrina europea y que afirma, entre otros rasgos, que el legislador tiene un límite en su capacidad representativa. Ese límite es la ideología de los derechos humanos. Pero parte de esta misma doctrina del Estado Constitucional de Derecho supone la supremacía del documento constitucional de cuyo texto se amparan los jueces para interpretar qué es lo que rige políticamente para el país. Es parte también del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo a la doctrina, el concepto de una constitución rígida. Esto es, un documento cuya modificación exige mayorías agravadas para ser reformado. Y un último aspecto muy importante es que quienes afirman que es Estado Constitucional de Derecho son los jueces, porque son los jueces los que tienen el control jurisdiccional sobre los límites que tiene el poder en el ejercicio de su función estatal. En otras palabras, detrás de la teoría del Estado Constitucional de Derecho, lo que existe es el gobierno de la judicatura, es el gobierno de la élite, que son los integrantes del Tribunal Constitucional, que tienen la potestad de decirle al poder: esto es correcto, esto es constitucional y esto no lo es. Pero esa es una doctrina que no tiene reconocimiento dentro de nuestro documento constitucional. Esa es una creación que resulta de la jurisprudencia que trabaja el juez constitucional en cualquier país. Entonces, los límites al legislador, según la doctrina del Estado Constitucional de Derecho, son los límites que define el Tribunal Constitucional, pero además la doctrina generada en el orden supranacional, órganos a los que el Perú se encuentra afiliado, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos órganos son los que crean la doctrina que debe servir para limitar el ejercicio del poder. ¿Son, pues, los derechos humanos un límite para el legislador? Y si la actividad de este queda sujeta al control de los órganos jurisdiccionales, la pregunta es: ¿cómo se comprende la naturaleza de este modelo de democracia en el que la jerarquía y el poder no se sustentan en la voluntad popular, sino en el juicio de un grupo reducido de juristas a cuyo cargo se encomienda no solamente la interpretación de las normas que dicta el legislador, sino además la propia interpretación de la Constitución conforme al canon hegemónico importado y elaborado por el pensamiento y la doctrina extranjeros. Hoy, en medio de los graves riesgos que aparecen en un territorio al que el Estado no llega y que lleva a insinuar la presencia de síntomas de lo que se llama el síndrome de Estado fallido, como ustedes conocen, en el caso peruano, como en muchos de nuestros países latinoamericanos, el Estado no tiene alcance. Y por lo tanto, en muchas zonas de nuestro país es necesaria la presencia del Estado, no menos Estado, más Estado, para que exista orden y para que exista unidad bajo una misma dirección. No hay dirección en el Perú, no hay ley en el Perú por insuficiencia de Estado, no porque haya demasiado Estado. Es lo mismo a lo que el bueno de Sigmund Freud afirmaba respecto a la necesidad del parricidio simbólico para que exista democracia. En el Perú no puede haber parricidio simbólico porque no hay padre. Falta más padre. Solo cuando haya padre es posible tener el deseo incestuoso de poseer a la madre. Y en el esfuerzo de poseer a la madre es posible conquistar ese estado ante cuya muerte yo me voy a sentir hermanado con todos quienes comparten el acto del parricidio. Eso es en la doctrina psicoanalítica. No es que pretenda que efectivamente cometamos tal parricidio. Me valgo del ejemplo únicamente para afirmar que no es que nosotros en el Perú tengamos un Estado todopoderoso. Efectivamente hay casos en los que el Estado comete excesos, pero mayor es el problema que tenemos en nuestro territorio porque hay zonas a las que el Estado no ha llegado. No hay carreteras, no hay escuelas, no hay hospitales, y mientras que esta población quede desatendida, no es posible afirmar que existe un sistema democrático. Solamente puede haber democracia cuando hay un Estado que afirma cuál es el orden democrático en el cual vamos a convivir. ¿De qué convivencia hablamos cuando la sociedad no tiene el acceso a condiciones mínimas para su propia sobrevivencia? Si es cierta la tesis doctrinaria del Estado constitucional de derecho, la responsabilidad y limitaciones del Parlamento estarían mediatizadas por la versión que sobre esta misma cuestión sostuviera el Tribunal Constitucional, no menos que la que apadrinaran los tribunales supranacionales. Sin embargo, así como los tribunales supranacionales no son competentes para inaplicar las constituciones de los estados, tampoco los tribunales constitucionales tienen competencia para expulsar del texto constitucional los preceptos de uno de sus artículos que a su juicio son menos constitucionales que los demás. Entre esos dos extremos nos podemos encontrar. Ni los organismos supranacionales pueden disponer que nuestra Constitución está en contra de los derechos humanos que ellos reconocen, ni los tribunales constitucionales tienen la posibilidad de declarar inconstitucional el texto constitucional. Cosa sobre la que nos tendremos que pronunciar nuevamente cuando toquemos un próximo tema. Los tres actores, Tribunal Constitucional, Tribunales Supranacionales y Parlamento, tienen un papel protagónico que comparten en estelaridad en medio de una relación semántica confusa. Se supone y asume que en un Estado constitucional de derecho, las normas preceden sobre la conducta de los sujetos, como si las normas tuvieran voz propia, como si las normas tuvieran faringe, como si las normas tuvieran pulmones, como si las normas tuvieran lengua, como si las normas tuvieran boca, la bouche de la loi. No hay bouche de la loi. La bouche es la de los operadores que le hacen decir a la norma lo que la norma debe decir. En consecuencia, no hay derecho sin sujeto que le haga decir lo que debe mandarse en un país. El mito que tenemos los abogados relativo al Estado de Derecho, como si existiera tal cosa como un Estado en el que las normas tienen vida propia. Las normas no son más que lo que los sujetos internalizan desde ellas, desde su actitud, desde su vida interior, desde su existencia. Norma que no se siente, norma que no rige. El Estado de Derecho es una quimera, es un espectro, no tiene lugar. Lo que afirmamos es que es necesaria la recuperación del ser humano en este orden que nos han hecho creer de que el derecho es suficiente para que exista orden en la sociedad. No hay más orden que el orden que reconocen los ciudadanos en su vida interior. Sin ese orden interior de los ciudadanos, tampoco caben representantes que quepan cumplir bien con su misión una vez que llegan al Estado. De tal ciudadano, tal representante. Sin ciudadanos con el orden interno, no hay representantes con orden interno. No le podemos pedir peras al olmo. Lo que tenemos como representantes en cada una de nuestras comunidades, en todo país del mundo, no es sino el espejo de nuestra propia condición como ciudadanos. Si me perdonan la expresión, que podrá sonar gráficamente grosera, pero no menos real. Si afirmamos que tenemos ciudadanos de mierda, tendremos representantes de mierda. De esa naturaleza es el problema ante el cual nos encontramos, y negarlo, ocultarlo, no hace sino pervertir el sistema político en el que nos encontramos. No hay corrección de los problemas a menos que encaremos la situación ante la cual nos encontramos. Y si el Estado tiene que hacer algo, el Estado necesita operadores del derecho y del Estado responsables de la corrección de los problemas. Y la primera corrección es decirle al pueblo soberano que el pueblo soberano debe educarse, que el pueblo soberano debe hacerse cargo de su condición como ciudadano, es decir, preocuparse por el vínculo sin el cual no es posible la sucesión política de un país y no es posible la república. El derecho que se afirma dentro del Estado constitucional toma como pretexto el documento en que consta el pacto escrito para resignificarlo de acuerdo a las creencias y a las convicciones de los sujetos que le prestan su voz, para que la Constitución exprese su deseo. La Constitución no es otra cosa que el deseo de quienes tienen la capacidad de hablar por la Constitución. Si nuestro deseo es un deseo educado por esa norma interior que hacemos nuestra, el operador perfecto de la Constitución es el que habla desde ese orden interior en el que su deseo ha sido educado. No el operador que habla desde su capricho o desde intereses subalternos que oculta para transgredir y pervertir el orden. Es el sujeto el que goza en el acto de imponer los significados que interpreta que se deducen del documento constitucional. Tomar conciencia de este delicado proceso de afirmar que es la Constitución puede fácilmente derivar en actos inconscientes de tiranía. Es la tiranía de la ignorancia naif, de quien permanece en el velo de su propia ceguera y endosa rupestremente su voluntad en el texto exánime de un documento escrito. El carácter profano de la Constitución se mitifica con la doctrina del Estado constitucional de derecho. De ahí la grave responsabilidad del legislador cuando apela al lenguaje para atribuirle al texto una voz objetiva, que no es más que la voz y la actitud subjetiva del legislador sobre cualquiera que fuese el tema en el que pretende sustentar su propia posición y poder. Una voz de alerta es pues críticamente necesaria antes de asumir como un hecho la doctrina hegemónica y políticamente correcta de la voz propia y objetiva del derecho. No hay derecho fuera de la decisión política del actor. No hay derecho fuera de la decisión política del actor, ni fuera tampoco de la actitud ética de quien tiene la potestad de dirigir en un sentido o en otro. Decisión y virtud. El derecho habla a partir de la actitud y de la posición de los actores, y son los actores, desde la posición de toma de decisión que les corresponde, y son los actores desde la toma de posición ética que tienen en su mundo interior, que mejoran o empeoran la calidad política de un pueblo. Quien gobierna debe tener claro que el derecho no lo excusa por la responsabilidad de mando que ejercita cuando legisla o cuando dice cómo debe actuarse o en qué sentido debe operarse. Segundo tema, la pena de muerte en el ordenamiento jurídico aplicable en el Perú. Existe un vacío normativo en el Perú. El Parlamento peruano no ha legislado luego que la Constitución de 1993 extendiera los supuestos de aplicación de la pena de muerte más allá de los extremos que reconociera desde que entró en vigencia la Constitución de 1979. Cuando se aprobó la Constitución de 1979, se reconoció como único caso y supuesto para la aplicación de la pena de muerte la traición a la patria. Con ese texto, el Perú se incorpora al reconocimiento de la jurisdicción supranacional de los organismos de la Organización de Estados Americanos. Con el golpe de 1992, se reforma la Constitución. La Constitución de 1993 añade un supuesto adicional respecto del Pacto de San José. Pacto de San José que prohibía a los estados firmantes añadir causales de pena de muerte. 1979, solo traición a la patria. Pacto de San José prohíbe que haya más causales. Constitución de 1993, se añaden causales. Otra causal adicional, terrorismo. Puede ser repelente que se reconozca derecho a la vida a quien tiene por práctica la eliminación de la vida humana. Puede ser repelente. No es jurídicamente menos repelente que ahora nos encontremos en una situación en la que la Constitución de 1993 riñe con el Pacto de San José. ¿Qué debe hacer el Congreso? ¿Qué debe hacer el Parlamento? ¿Qué debe hacer el Tribunal Constitucional? ¿Qué deben hacer los organismos supranacionales en un contexto en el que tenemos una Constitución que, de acuerdo a la teoría del Estado Constitucional de Derecho, tiene supremacía sobre el resto del ordenamiento y que, por referente, incorpora también las normas de derecho supranacional? ¿Cuál es la norma que rige el supuesto de la pena de muerte? Un terrorista condenado a pena de muerte apela ante los tribunales supranacionales. El Tribunal Constitucional puede asumir competencia sobre la materia. ¿Qué dice un tribunal cuando la Constitución que debe aplicar le manda que se aplique la pena de muerte? El organismo supranacional tiene como referente el Pacto de San José y no puede disponer que la Constitución de 1993 no se aplique. Menudo problema. Ese es un vacío normativo que tenemos que enfrentar y respecto al cual el Parlamento tiene una tremenda responsabilidad. Y ello no obstante, lo reitero, la repulsión, la abyección que nos causa que se le reconozca derecho a la vida a quien tiene por práctica el genocidio. Mi tercer tema es la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Este es otro tema que tiene mucha carne y tiene que ver con la cuestión que ha afectado recientemente al Perú hacia septiembre del año pasado. En el año 2003, El Perú suscribe la Convención sobre Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad con una declaración en la que se afirmaba que la norma respecto a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad solamente sería aplicable en el Perú a partir de septiembre del año 2003, que es cuando entra en vigencia la Convención para el Perú. Posteriormente, luego de la delegación de facultades que otorgó el Congreso al Poder Ejecutivo, en septiembre del año 2010 sale el Decreto Legislativo 1097. En su primera disposición complementaria y final, el Decreto Legislativo precisaba que para efectos de la aplicación de la Convención sobre Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, solamente regían para el Perú esa disposición sobre la imprescriptibilidad a partir de septiembre del año 2003. Tremendo escándalo con el Decreto Legislativo 1097, que tenía por objetivo adelantar la vigencia del Código Procesal Penal de manera que quienes estuvieran procesados un número prolongado de años pudieran serlo a través del nuevo Código Procesal Penal. Debido al escándalo político que se armó, 15 días después de la publicación del Decreto Legislativo 1097, el Congreso lo deroga. Antes de la derogación, 2 días antes de la derogación, el Tribunal Constitucional ya había admitido la demanda de inconstitucionalidad presentada por un número de congresistas que señalaba la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Admitida la demanda de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional tenía por fuerza que conocer la materia. Primera pregunta: ¿debía el Tribunal Constitucional sustraerse de la materia, considerando que el Decreto Legislativo 1097 ya había quedado derogado por la ley del Congreso? ¿O, no obstante la derogación, debía el Tribunal Constitucional conocer de todos modos la acción de inconstitucionalidad presentada por los congresistas? La respuesta: el Tribunal señaló que, como eran de diferente naturaleza la derogación de la declaración de inconstitucionalidad, debido a que la derogación solamente dejaba sin efecto una norma a partir de la fecha en la que ésta quedaba derogada en adelante, la declaración de inconstitucionalidad, afirmaba el Tribunal Constitucional, tenía efectos diferentes a los de la derogatoria. Porque mediante la declaración de inconstitucionalidad, según la tesis del Tribunal Constitucional, podía dejar sin efecto lo que la derogatoria permitió que aún tuviera efectos. ¿Cuál es el problema? De acuerdo a las normas que rigen el comportamiento del Tribunal Constitucional, las declaratorias de inconstitucionalidad son eso, declaratorias, no son constitutivas. Si fueran constitutivas, con la declaración de inconstitucionalidad, yo dejo sin efecto la norma desde sus orígenes, ex tunc. Sin embargo, de acuerdo a su propia ley, el Tribunal en sus sentencias, al declarar la inconstitucionalidad, solo la declara a partir de la fecha en la que sale la sentencia en adelante, es decir, ex nunc. Error de comprensión del Tribunal Constitucional. Pero más allá de eso, habiéndose abocado al conocimiento de la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1097, el siguiente gran problema es: ¿por qué es que el Tribunal Constitucional se pronunció respecto de la primera declaración complementaria final del Decreto Legislativo 1097, en el que se precisaba que la convención en la que se reconocía la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad regían solo a partir del año 2003 en adelante? La propia ley orgánica del Tribunal Constitucional prevé un plazo de solo 6 meses para que el tribunal reconozca una demanda de inconstitucionalidad respecto de la resolución legislativa con la que se aprueba un tratado. Obviamente, este tratado, que fue aprobado el año 2003, ya había sido largamente exento de la capacidad del tribunal para revisar su eventual inconstitucionalidad. Sin embargo, así como el tribunal tiene la competencia del control concentrado respecto de la inconstitucionalidad abstracta de una norma, el tribunal también tiene reconocida de facto la competencia para realizar el control difuso. Entonces, el Tribunal Constitucional, ¿qué hizo? Se abocó, mediante una atribución ultrapetita, respecto de una materia que no había sido objeto de cuestionamiento en la demanda de inconstitucionalidad. Nunca hubo petitorio para que se declarara inconstitucional la primera disposición complementaria y final. Nunca lo hubo. Pero el tribunal, considerando que era parte de un paquete conceptual, se abocó a la materia. Y al abocarse, excediéndose del plazo, se valió de la vía del control difuso. ¿Qué ocurre con el control difuso? Como conocen los colegas y amigos que tienen familiaridad con el derecho anglosajón, el caso Marbury versus Madison habilita al juez para que conozca un caso concreto y declare la inaplicación de una ley para un caso concreto. El Tribunal Constitucional peruano se aboca mediante la acción de control difuso al conocimiento de una norma donde no había aplicación concreta a ningún caso, porque nadie había sido violado por la aplicación de la primera disposición complementaria y final. No es una acción erga omnes. Deciden la inaplicación del decreto de la primera disposición complementaria y final, y por lo tanto de la tesis de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, deciden que serán prescriptibles, que no serán prescriptibles, y que en consecuencia todos los jueces tienen la orden de inaplicar esa primera disposición complementaria y final. ¿Qué está haciendo en la vía de los hechos el Tribunal Constitucional? Está utilizando la vía del control difuso para hacer lo que le impide la acción de control abstracto y concentrado. No podía conocer esa materia sino dentro del plazo de los 6 meses. 6 meses que fueron largamente superados. Entonces, error de la judicatura. Son seres humanos. ¿Dónde está el Estado de Derecho ahí? ¿Qué queda entonces por decir respecto de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad? El problema es bastante más complejo. Y me acelero. Tengo aún 2 temas. Me imagino que para no hacerlos entrar en mayor sopor que el necesario después del almuerzo, me quedaré en el cuarto y luego, como voy a publicar lo que tengo preparado en mi página web, supongo que cualquiera puede entrarla y chequear lo demás que tengo que decir, que si les interesa, sobre todo si comen ustedes la comida con ají, podrán disfrutarlo un poco más. El cuarto y último tema, entonces, es las prerrogativas parlamentarias en las democracias igualitarias y el debido proceso, que para sintetizar diré que la preocupación que tenemos en materia de la relación entre el Parlamento y los derechos humanos es cómo así en una democracia igualitaria existe un estatuto que impide que los jueces conozcan directamente las acciones que se inician contra parlamentarios por la comisión de delitos comunes. Es el famoso caso de las prerrogativas, de la prerrogativa de la inmunidad de arresto y proceso y la inviolabilidad por votos y opiniones. ¿Qué sentido tiene en una democracia igualitaria, que se reconozca como parte del estatuto parlamentario la inmunidad que protege a los representantes cuando cometen o cuando son acusados por la comisión de un delito común. El sentido común, el feeling que tiene la gente en la calle es: ¿cómo es posible que eso exista? Acabamos de terminar un proceso electoral y hemos visto entre quienes hacían propaganda para ser electos como representantes, la propaganda de Cambio Radical, por ejemplo, Alex Curi y Jack Rodrich, gran cartel: fumigaremos el Congreso. Guillermo González Arica, de Perú Posible, no a la inmunidad parlamentaria. Elizabeth Panta, de Cambio Radical, no a la inmunidad parlamentaria. ¿Por qué aparecen estos síntomas? Debemos tomar literalmente lo que nos están diciendo los medios de comunicación o los propios postulantes a un cargo público. Detrás, ¿qué hay detrás de este síntoma en contra de la inmunidad parlamentaria? Si creemos de veras que necesitamos un sistema democrático y representativo, y creemos que la democracia nos acerca hacia un estado político superior, ¿cómo compadecer ese estado político superior que todos tenemos el derecho de anhelar, de desear y de querer para nosotros y para quienes nos sucedan en el futuro, cuando quienes nos representan son deshonra, vergüenza? Y quienes hemos vivido los últimos 5 años en el Perú, recordamos con mucha facilidad el caso de la Lavapiés, del Planchacamisas, del Comepollos, de la Robaluz. Casos que tenemos a flor de piel, congresistas que han sido denunciados por el maltrato a su personal, por hacer conexiones eléctricas de manera tal que no paguen la luz a las empresas eléctricas, por congresistas que le piden a su personal que le planche las camisas o que le lave los pies. Este tipo de actitudes nos llevan a asumir que la calidad de la representación exige correcciones profundas en la identidad que nosotros tenemos con nuestro propio pueblo. No hay, como lo dije hace un momento, no hay mejor representante que el mejor o que el peor de los ciudadanos. No habrá mejor representación que el peor de los ciudadanos. Entonces, si lo que tenemos son representantes come pollos, planchacamisas, lavapiés, lo que ocurre es que en nuestro pueblo tenemos esos hábitos anclados dentro de nuestro propio ser. Debemos renunciar a las aspiraciones que tenemos, debemos abdicar, debemos bajar la bandera, debemos renunciar. ¿Qué queda para el país si quienes tienen la obligación de afirmar el Estado, el orden, la unidad, son quienes dicen: este país no tiene remedio? Esa obligación es la que nos debe llevar a renovar con energías de donde ya no haya esta entrega y esta actitud, para que la calidad del vínculo político y la calidad de los derechos humanos de nuestro país sean auténticamente significativos y permitan la esperanza para que nuestros países, en cualquier latitud en la que vivamos, nos den un sistema representativo, digno y honroso, del cual podamos enorgullecernos. Muchas gracias. Invitamos al distinguido público a hacernos llegar las preguntas para el doctor Delgado. Entonces comenzamos con el rol de preguntas. Pregunta para el doctor Antero Flores Araoz. Dice, denuncia.